agua Matamoros, la luna me ilumina al trote del trailero, cabalgo a medianoche, mi vida es el camino, y dos, tres aventones, los campos de algodón quedaron en mi infancia, cual pródigo huerquío, sin más regreso a casa, meciéndose en la hamaca, mi viejo me decía, al norte resplandece la tierra prometida, bordando la frontera, se arrulla el río Bravo, y veo mis recuerdos pasando de mojado. Abraza muy muy suave la polca con la cumbia, bailando por la calle el niño del sombrero, con alma de rocola, parece viejo lobo tocando la redoba. Si naces en el golfo, de golfo te la pasas con la mochila al hombro, rolando por la playa, clavándose en las olas, salpica el sol costeño y a oscuras lo cobija mi cielo azul norteño. Bordando la frontera, se arrulla el río Bravo y veo mis recuerdos pasando de mojado. Bienvenido a un programa más de Nómada Sin Tópico aquí en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Les habla Juana y en esta ocasión me acompaña Ángel. Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a ver qué tal, qué tenemos el día de hoy para aquí en Nómada Sin Tópico. Así es, también está Gabo aquí. Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todo el mundo. Pues aquí con un poco de resaquilla, pero con fuerza. Como cada domingo resacoso, ¿no? Domingos por la tarde resacosos y en la técnica César. Hola César. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Nómada Sin Tópico hasta las 7 de la tarde y les vamos a presentar un poco de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Zapatear por el Mundo tiene preparada una entrevista a una escritora y periodista iraní, Nazanin Amirian, que va a hablar sobre la mujer en el mundo árabe, en el mundo musulmán. Mónica, conversonada, esperemos la conexión por Skype. Más tarde, también Zapateando desde México, nos van a hablar sobre el aniversario de Radio Zapote y la marcha del color de la tierra. ¿Qué más tenemos, Ángel, en nuestra cesta de hoy, no? Bueno, también vamos con nuestra cápsula de mariposas y dragones, en las que vamos a escuchar a César con algo de discurso y violencia, con el último número de Discurso y Sociedad, y posteriormente con Gabo nos vamos con Cinturones Corporativos, a ver qué es lo que está pasando en Europa y sus revoluciones, con algunos ejemplos en dos países de este lado. Así es, Ángel, y le invitamos a la gente a que nos llame al 93-317-7366 y que se quede con nosotros hasta las 7 de la tarde aquí en Nómada Sin Tópico, en Radio Contrabanda 91.4 de la FM. Un poco de música y volvemos. make me a parrot on the floor. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. Why the cold, sleet, and snow? They're going up the country. Why the cold, sleet, and snow? I'm going up the country. Why the cold, sleet, and snow? No telling how much further I may go. Just make me down. Make me down. Make me a pallet. Down soft and low, make me a pallet on your floor. Don't you let my good girl catch you here. Please don't let my good girl get you here. Yes, she might shoot you, live to cut and starve you too. No telling what she might do. Just make me down. Make me down. Make me a patty down soft and low. Make me a pallet on your floor. Make it close behind the door. Make it, baby, close behind the door. Make it, sweet baby, close behind the door. Make it why nobody never go. Just make me down. Make me down. Make me a pallet down soft and low. Make me a pallet on your floor. Tópico en la radio Contrabanda 91.4 de la FM. Quédate con nosotros hasta las 7 de la tarde y nos puedes llamar al 93-317-7366. Hoy la sección Zapatear por el Mundo va a tratar de un tema muy relevante, muy así contundente en todos los periódicos, que es el papel de las mujeres en las protestas del norte de África. Por eso tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia que dio la profesora Nazanin Amiriam en cadre de una universidad de aquí de Barcelona, y nos ofreció una pequeña entrevista sobre el papel de las mujeres en las protestas del mundo musulmán. Nazanin Amiriam nació en Irán en 1961. Llegó a España en 1983 como exiliada política y obtuvo la nacionalidad española. Desde 1992 vive a Barcelona. En 1993 se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación y Distancia y en 1997 en Filosofía por la Universidad de Barcelona. Es profesora de Ciencias Políticas de la UNED, da cursos de verano a la Universidad Pompeu Fabra y cursos virtuales a la UB. También imparte cursos y conferencias sobre el Islam político, la situación de la mujer, la literatura y la historia de Irán, y es autora, editora y traductora jurada del persa y del dari al castellano. Pues en los periódicos vemos muchas fotos de las mujeres en estos días a causa de las protestas que se están llevando allá norte de África. ¿Cuál es el papel de la mujer brevemente y qué tipo de lucha lleva? ¿Una lucha armada, una lucha académica, una lucha cultural? Bueno, depende de qué país africano, ¿no? Es diferente. Lo que pasa en un país como Egipto, las mujeres han sido arrastradas dentro del marco de las consignas masculinas. Ahí no se ha planteado las exigencias propias de las mujeres, ¿no? En cambio, en Túnez sí que las mujeres han pedido mayor igualdad porque tienen un nivel más desarrollado de conciencia. O sea, depende de qué país de África o de Oriente Medio, el papel de la mujer ha sido diferente. ¿Y cómo se celebra el Día de la Mujer en estos países? Se ha entendido que en Irán no se puede celebrar porque no es una fiesta, ¿no?, religiosa. Entonces, ¿en otros países cómo se celebra? ¿Cómo celebra la mujer su día? Es que en Irán se celebraba hasta el año 79, o sea, se celebraba a lo grande el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Los islamistas, desde que tomaron el poder, dijeron que las mujeres no necesitan defender sus derechos porque sus derechos ya vienen en el Corán, ¿no? O sea, no necesitan más. Luego depende de cada país. En algunos países musulmanes, por ejemplo en Turquía, se celebra también muy importante con organizaciones feministas que también ahí y que exigen que los islamistas no tomen más terreno porque están avanzando. En países como Libia ya la gente, las mujeres, claro, hoy no tienen el 8 de marzo porque están muy preocupadas por si hay una invasión militar a su país. Depende de qué país, las mujeres tienen sus preocupaciones, pero en la mayoría no se celebra el 8 de marzo. Está prohibido celebrarlo. ¿Y en Túnez o Egipto tampoco? En Egipto se celebran algunas organizaciones feministas, se reúnen en asambleas. De hecho, hay una convocatoria unificada por las mujeres de Oriente Medio y de Norte África para que hoy ocuparan las calles. A ver si al final del día vemos los informativos y lo han hecho. Sí, esperamos que en las noticias salgan este tipo de información, porque todo lo que se da solamente son mujeres allá muertas en las calles, golpeadas, y esperamos ver otra imagen de la mujer, digamos, musulmana, o la mujer con velo, que los presenten los medios de comunicación. Sí, sí, que estén como ministras, como presidentas del gobierno, ¿no? No siempre mujeres que engrosan las filas de las manifestaciones y luego les mandan otra vez a los rincones de las cocinas. Esperemos que esto cambie. Así es, porque de la mujer en política se podría decir se podría hablar de un rol de la mujer en la política o nada. Esto hubo hasta los años 70, por ejemplo, en Irán teníamos dos ministras en el gobierno en el año 73, ahora no hay ni una. O sea, ha habido un retroceso muy importante en el mundo islámico desde que han subido los islamismos al poder o se han convertido en movimientos sociales. En Pakistán hubo una ministra, la primera ministra Bhutto, ahora hay un general militar muy integrista. O sea, las mujeres han sido desplazadas en su lucha. Y tendrán que luchar de nuevo por sus derechos. Sí, sí, todas. Es una lucha común en todo el mundo, pero claro, un mayor peso tiene la mujer en los países de Oriente Medio y África. Así es, muchas gracias. A usted. Gracias. como pudimos escuchar en la entrevista, la profesora Nazanina Miriam nos comentaba de que no hay un Día de la Mujer que se celebre allá en el mundo árabe, sobre todo en el mundo musulmán, sobre todo en estos días de protestas, en tanto las protestas que pasaron por Túnez, por Egipto, y lo que se están llevando a cabo en Libia. En una conferencia intitulada La Revolución en Femenino, hablaba de la preocupación de todo lo que está pasando en esos países, y también una preocupación muy grande por la violación, o mejor dicho, la pérdida de los derechos de las mujeres en estos países. Por ejemplo, Libia, comentaba de Libia, que es un país donde las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Sin embargo, seguramente después de toda esta guerra civil que se está llevando a cabo en ese país, las mujeres perderán esos derechos. También comentó el caso de Irán, que por ejemplo en los años 60, en los años 70, las mujeres podían trabajar, las mujeres no tenían que usar el velo, iban por la calle vestida como en la moda parisina. Sin embargo, en 1979, cuando fue la revolución contra el dictador Shah, y luego llegaron al poder los islamistas extremistas, ya la mujer perdió todos sus derechos y tenía que usar el velo. Y también hay solamente 4 colores que están permitidos por este tipo de gobernación que extremista. Entonces, su preocupación está más o menos en el hecho de que los derechos de las mujeres en estos países musulmanes se están perdiendo, y cualquier derecho que tuvo la mujer antes, seguramente con la llegada de una república islámica extremista al poder, se perderá. Vamos a una breve pausa musical y volvemos aquí en Nómada Sin Tópico. We'll be right back. Sigues escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda FM. Y a continuación vámonos con César en Mariposas y Dragones. Mariposas y Dragones, en esta ocasión les presentamos brevemente la invitación para que se acerquen a la revista multidisciplinaria de Internet, Discurso y Sociedad, que en este número 4, volumen 4 de este último año, presenta un número especial monográfico que se llama Violencia y Discurso, coordinado por la profesora Catalina Fuentes Rodríguez, que hace una introducción a estas revistas sobre los temas, grandes temas de violencia y discurso. La revista en esta ocasión está dividida en dos partes, la violencia del discurso y por otro lado el discurso de la violencia. Participan diferentes académicos, como es el caso de Antonio Bañón, que presenta el artículo Comunicación destructiva y agresividad verbal en la red, notas en torno al discurso sobre las enfermedades raras. José Luis Blas Arroyo presenta el artículo La función de las preguntas en un discurso agonal, el debate electoral cara a cara. Esther Brenes Peña presenta Violencia verbal y discurso televisivo, análisis pragmalingüístico de la figura del moderador excitador. María Luz Díaz Domínguez presenta el artículo Argumentación y manejo de la imagen en publicidad institucional, la DGT. José Manuel López Martín presenta Radio e Ideología, la ridiculización a través del lenguaje. Catalina Fuentes, organizadora de este monográfico, presenta Ideología e Imagen, la ocultación en la prensa de la violencia social o lo políticamente correcto. Más adelante encontramos a Damián Moreno Benítez, que presenta De violencia doméstica a terrorismo machista, el uso argumentativo de las denominaciones en la prensa. Discurso y Sociedad, por lo tanto, presenta en este último número, en el número 4, el monográfico dedicado a violencia y discurso. Invitamos a la gente que se acerque a esta revista que es de corte académico, pero que nos ofrece bastante información para reflexionar, para criticar sobre lo que está ocurriendo en torno al tema de la violencia, en torno al tema del discurso. Y pues los invitamos además a que visiten el demás contenido de esta revista multidisciplinaria en la dirección www.disoc.org. Disoc.org, que es la dirección de esta página de Discurso y Sociedad. Por Por ahora es todo. Esta invitación a la revista Discurso y Sociedad en Mariposas y Dragones. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 93-317-7366. 93-317-7366. Estás escuchando Contrabanda 91.4 a través de la FM. Volvemos aquí en Nómada Sin Tópico en Radio Contrabanda 91.4 de la FM, y después de esta invitación a que leamos un poco de la revista Discurso Sociedad, vamos directamente con Mónica, que está aquí a través de Skype, muy ansiosa de compartir con nosotros un poco de sus poemas o de sus versos locos. Hola Mónica, ¿nos escuchas? Sí, os escucho, vosotros a mí, ¿me escucháis bien? Sí, adelante. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí estamos Versonadas retransmitiendo desde San Pol de Mar, este precioso reducto entre la montaña y el mar. Y bueno, pues estamos aquí yo y aquí el compañero Víctor Lagounda, el pelirrojo loco, hermosísimo y guapísimo. Hola, buenas tardes, queridos. Y bueno, pues aquí venimos un poco a lo de siempre, que es leer unos textitos para deleitar a nuestra maravillosa y lasciva audiencia, y después pues hacer un poco de agenda de lo que se avecina, que va a ser gordo. Así que nada, pues os dejo con Víctor ahora, que va a leeros un precioso texto que tiene aquí a los pies o encima del tendal, que estamos en el balcón. Bueno, pues es un texto que se llama Sobre la fe y la cultura. La mediocridad es no saber vivir, es creer que no sabes vivir, es obviar que no sabes vivir, es no saber que sabes vivir. Barre el porche de tu alma, no castres tus lamentos, no los vacíes de significado. La agresividad y la depresión requieren de tu melodía. La caída es tuya, no se puede compartir. Mira a toda la gente, identifícate con ellos. La fe es un órgano, las sombras nacen por la luz, y en la luz, como nuestras manos recortadas por las tijeras del sol. Olvida la cultura, los circuitos, las escuelas, los medios. Han marchitado todo compromiso con la honestidad. olvídanos. Agradece a Bukowski, a Rich, a Todd, a Lorca, a tantos otros haber dado sentido al honor, haber entendido más allá de la entrega y no haber pedido otra cosa que amor. Es algo demasiado útil, esencial, como para no escribir y arder como un loco, escribir y arder. Olvida la cultura, esta cultura muerta de muertos. La mediocridad es no saber vivir. La cultura somos tú y yo, sentados en una estación sombría con escarcha y trenes sin cara. Tú y yo y las voces colgando. Tú y yo y nuestra capacidad de vida y transformación. A cada farsa más esfuerzo, a cada ladrillo más imaginación, a cada golpe más tripa, a cada sable más apertura en canal, más sangre, más mejilla, más fe. Porque la cultura somos tú y yo. El frío aprieta nuestras manos, el mediodía las calienta. A cada descenso, más núcleo. Si no vamos más allá de la entrega, ¿para qué vamos? Porque hasta que no ardan los versos, hasta que no te quemen y el sudor te ahogue, hasta que no ardan los versos, tu conciencia, tu deseo, hasta que no ardan y así se escriban, se digan, estallen, la cultura seguirá siendo mediocridad. Yo, que despierto cada mañana para ver el mar, obro como lo que soy. Tengo demasiado trabajo en aceptarme y voltear las decepciones como para ir por ahí tragando inconsciencia e irresponsabilidad. Yo, que solo cuento con mis labios, tengo demasiada ilusión en la fuerza como para permitir que el cansancio, la estupidez y la caducidad me erosionen y se adueñen de mí. El espectáculo es estar aquí, es la fe, nuestra rabia, tú y yo, asesinando todas las excusas. ¿Quién dijo que podría encontrarme? ¿Quién dijo que tan fácil podría enlosarme en una red? ¿Crees que puedes hallarme? Pero tengo mil máscaras deformadas y heridas en las vértebras. Soy una leve cicatriz en el rostro de cualquier violencia en llamas. Soy Cronos, que emancipo el tiempo y las más inmensas mujeres, los sexos más cálidos, emergen de mí como de una tempestad. ¿Quién dijo que vendrían para Celso como en una alfombra mágica? ¿Quién manipuló los siglos para que yo apareciera? ¿Quién incendió los lavabos para que saliera abanicándomelas en aguas, brincando sobre el fuego, desbocando orgasmos? ¿Quién incendió los retretes para evitarme manipular a jovenzuelos? Mi activismo de la carne es su derrota, porque solo habito lo que está en que estoy sujeta al aire y dejo esquelas de dulidinosa baba para los vivos y los intersticios del combate. Soy la que devuelve la vida a los infantes abandonados, la que recubre de niebla el salón, la que desempolva el grito del sofá y la balaustrada. Recubro las zonas abofeteadas de terrenos liberados y huertas, y en la noche inundo las ciudades de dudosos actos morales y clandestinos. Soy la esencia de toda mujer, soy la permanencia latente en los tallos, el flujo de vida en los troncos, las panzas, el obsesivo renacimiento. Y nunca caigo al menor hundimiento, aunque finjas aceptar tu derrota. ¿Quién dijo que podría encontrarme? ¿Quién dijo soportar la tristeza de ahuecarme a un lado? ¿Quién se pasó el tiempo solo en la feria del pueblo sin fichas? ¿Y quién manifestó que podría arreglársela solo con su vida? ¿Quién pensó que podría darme caza? ¿Quién? Y liberar a sus hordas de muertos que enfermos de Alzheimer olvidaron la esencia de la más brillante alegría. Soy la que tiene una veleta en el pecho y hace resonar en los vientos una promesa de revolución. Soy la que despoja las iras de su energía callada, la que bulle como un cirio y alumbra desde la altitud. Puedes pretender no vivir conmigo, deshacerte de mí como las vísceras que desechaste por asco, pero sigo enérgica y constante, carcomida por las moscas, luminosa carroña que se transforma volviendo a la tierra. ¿Quién dijo que podría cerrar los pómulos y contraer la sonrisa? Yo don't give me puedes golpearme los miembros. Todas las cosas, en todos los actos que desprecias por inútiles, pero que estallan de vida. Yo soy la diosa que necesitas para arder, y créelo, sé muy bien evitar. Juan. Dime. Ay, no. Juana, ¿me oyes? Mónica, recuperando la conexión. Sí, estamos aquí hoy, compañeros, pues haciendo versionadas por entregas, ¿no? Que creo que antes me escucharon así medio cortada, decía Aguana que medio orgásmica también podría ser, pero no fue el caso, por suerte o desgracia, según como se mire. Entonces, bueno, pues ahora lo que nos faltaba, ya que el poema terminó, quien quiera escucharlo tendrá que acercarse a algún recital para oírlo completo, porque lo cierto no sé dónde me quedé, si no podría retomarlo. Pero bueno, vamos a hacer la agenda que nos queda, que es que estas dos semanas que vienen, Pues en principio no creo que no hay ningún recital, únicamente el micro abierto de La Papa, el Cabaret Uber, como siempre, el último viernes de cada mes a partir de las 10 de la noche. Y bueno, de ahí aquí el señor Lagunda y yo, la patilla de la visceralidad, nos vamos de viaje y estaremos fuera un mes. Y bueno, haremos una ruta San Francisco, Calgary, Nueva York. Así, y bueno, pues digamos que en San Francisco estaremos el día 28 recitando en un lugar que se llama Kaleidoscope Free Speech Zone, una especie de bar, centro cultural, donde organizan asuntos de poesía, música y todo tipo. Y luego de ahí pues nos vamos a Canadá, al Festival de Spoken Word de Calgary, donde, bueno, pues tenemos un par de recitales. Víctor estará con Sherry D. Wilson y Elizabeth Robert recitando en una iglesia, que seguro que será maravilloso y cacofónico. Y bueno, pues estaré también en un recital de mujeres con unas 5 o 6 poetas canadienses, más o menos. Y de ahí pues nos vamos a Banff, que es una especie de universidad residencia para artistas, que está en las Montañas Rocosas, y estaremos unos 15 días haciendo unos talleres con poetas y algún que otro recital. Y bueno, el siguiente paso será Nueva York, que tenemos de momento, por el momento tenemos un bolillo, un recital en que yo creo que estará bastante bien, en un espacio que se llama A Gathering of the Tribes, que está en Manhattan y que bueno, creo que también es una especie de centro cultural, galería de arte. Y bueno, pues la cosa pinta bien. Estaremos ahí en Nueva York en City and Dope, el proyecto que tenemos con poetas neoyorquinos. Estará Jennifer Armas con nosotros y puede, quizá todavía por confirmar, Core Rhythm, nuestro colega rapero que estuvo también en Nómadas Sin Tópico con nosotros. Y bueno, de momento esto es todo. Paso a Víctor, que quizá quiere comentar alguna cosilla o despedirse o saludar. Y ahí va. Nada, yo solo quería saludar y daros muchos besos a todos. Y agradecer otra vez mi presencia aquí en Nómadas Sin Tópico. Está guapísimos. Igualmente, los besos están recibidos aquí. Les enviamos también para ustedes allá en San Paul besos y abrazos, y que tengan buen viaje por Estados Unidos, Canadá, por donde vayan, y que así como todos los poemas que vibran los micros estadounidenses y canadienses con estos versos borrachos, ¿no, Mónica? Sí, desde luego, yo creo que esto va a ser sublime. Vamos a volver, no sé, en nube, en alfombra mágica o en cualquier cosa que menos en avión. Y bueno, la verdad es que estamos emocionados y esperamos pues poder hacer alguna retransmisión desde allí para ir comunicando cómo está Versonadas al otro lado del charco. Así es, espero que los micros estén allá abiertos para Versonadas y para los versos de Mónica y de Víctor. Muchos, muchos abrazos desde aquí del estudio de Radio Contrabanda, y pues nos escuchamos y nos vemos dentro de un mes casi, ¿no? Sí, sí, por supuesto, seguiremos ahí. Aquí les esperamos. En la lucha poética desde los bares y otros lugares. Así es, aquí les esperamos con los versos. Muchos besos y abrazos. Besitos a todos. Seguimos aquí en Nómada Sin Tópico, ya sabes, 91.4 FM Radio Contrabanda, con más contenidos. Vamos a tener una, a continuación, una pequeña incursión en Nómada Sin Tópico, una noticia que nos ha llegado y queremos compartir. La noticia es que al señor Uribe se le ha dado un cargo como profesor en la Universidad de Ingenieros de Francia, y este ha sido un cargo honorífico con un premio y todo por su carrera. Bueno, pues hablaremos de una manera crítica en unos momentos sobre este tema. Álvaro Uribe se estrena como profesor en la Universidad de Ingenieros de Francia. Vaya, un asesino, un mal presidente, una persona que debía estar metido pudriéndose en la prisión, resulta que le han dado un cargo honorífico en la Universidad Francesa. Así es este mundo donde los capitalistas se apoyan unos a otros y siguen haciendo maldades. Así es este mundo, el mundo al revés, del que nos hablaba Eduardo Galeano. Pues sí, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, se estrenó como profesor en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, en el noroeste de Francia, y fue confirmado como docente en este centro. Álvaro Uribe enseña en la ENIM. Reza un aviso en un lugar preferente de la web del centro, el cual ha rehusado ofrecer detalles sobre el programa docente del exmandatario, que impartirá clases de desarrollo económico en América Latina. El expresidente colombiano, abogado y especializado en gestión y administración, ofrecerá sus clases en inglés. Uribe volverá a Metz con regularidad, según la televisión pública francesa France 3, que difundió imágenes del exmandatario dirigiéndose a un auditorio de unos 250 alumnos. La breve biografía del expresidente colombiano que ofrece la página web de la ENIM destaca que se encargó de el restablecimiento de la autoridad del Estado en el conjunto del territorio colombiano. Podría decir que vivimos en un mundo que es una basura si pasan cosas como estas, pero no pasan desapercibidas, y hay colectivos y personas que han hecho presión internacional sobre este fenómeno, y entre ellas encontramos una carta de protesta de unos 30 parlamentarios franceses y europeos contra la nominación de este salvaje malversador y asesino. Y dice así la carta: Parlamento Europeo, 9 de marzo de 2011. Carta de protesta de parlamentarios franceses contra la nominación de Álvaro Uribe Vélez en Francia. Nosotros, parlamentarios franceses y europeos, queremos manifestar nuestra indignación frente a la nominación del expresidente colombiano Álvaro Uribe como profesor en Francia en la Escuela Nacional de Ingenieros de Metz, en contraparte de contratos pasados con esta institución educativa y el gobierno colombiano. La Unión Europea y Francia reivindican ser defensores de los derechos humanos. Aceptar la nominación sería agregar una nueva incoherencia al incumplimiento de estos objetivos políticos y dar un mal ejemplo a la educación de los jóvenes europeos. Nos gustaría recordarles el balance del mandato del señor Uribe en cuanto a la defensa de los derechos humanos. El señor Uribe desarrolló una política controversial de seguridad democrática que buscaba oficialmente luchar contra la inseguridad y reforzar el Estado de Derecho. En un contexto de conflicto armado en Colombia desde hace más de 50 años, esta prometía a los soldados primas y ventajas por cada guerrillero abatido en combate. Esta política de cifras catastrófica tuvo como efecto iniciar los militares a asesinar más de 3.000 civiles inocentes provenientes de barrios pobres para disfrazarlos y presentarlos como guerrilleros muertos en combate. Varios casos de corrupción, asesinato y revelaciones en consecuencia de la ley Justicia y Paz permitieron mostrar los lazos fuertes existentes entre los escuadrones de la muerte y los paramilitares, ligados a la mafia y la familia política del señor Uribe. Más de 120 políticos cercanos a su gobierno están siendo investigados y varias decenas están condenados por vínculos criminales. Hasta el propio primo del expresidente y socio político, Mario Uribe, acaba de ser condenado a 7 años y medio de prisión por haberse aliado y utilizado organizaciones criminales para facilitar su elección al Parlamento Nacional y apropiarse ilegalmente de grandes cantidades de tierra fértil. Colombia es hoy el segundo país, después de Sudán, con más desplazados internos en el mundo. Así, este fenómeno haya comenzado antes de que Álvaro Uribe llegara al poder, se estima que 2,4 millones de personas fueron desplazadas durante su mandato. Además, se cuentan con la existencia de más de 1.000 fosas comunes en Colombia y un cementerio de no se sabe de quién, de más de 2.000 cuerpos no identificados, situados en el departamento de Meta, alimentado desde 2005 por paramilitares. En otras regiones, reportes muestran que hornos crematorios habían sido instalados para desaparecer los cuerpos de las víctimas. Varios casos de corrupción implicando al gobierno y a la familia política de Uribe fueron descubiertos durante su mandato. Es el caso, por ejemplo, de su exministro de Agricultura, que está siendo juzgado por haber desviado enormes cantidades de plata de su objetivo principal, ayudar al pequeño campesinado, para beneficiar a grandes terratenientes y contribuir indirectamente al financiamiento de la reelección del señor Uribe. Bajo la presidencia del señor Uribe, los servicios secretos colombianos fueron utilizados para espionar, perseguir, amenazar, estigmatizar y atacar los defensores de derechos humanos en Colombia, sindicalistas, opositores, políticos, periodistas, la Corte Suprema de Justicia. El reciente descubrimiento de documentos internos de esta Oficina de Secretos Colombianos, el DAS, permitió revelar la oportunidad de vigilar y desacreditar la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y las ONGs de Derechos Humanos. Entre estas organizaciones o personas, varias fueron explícitamente señaladas por el expresidente como vitrina intelectual de las FARC, poniéndolas así en peligro de muerte. El nombramiento del señor Uribe al cargo de profesor de universidades en el ENIM, no es fortuita. Este parecer luego que la administración colombiana durante el mandato del señor Uribe les otorgara la modernización de los centros de formación colombiano. En esta ocasión el señor Uribe había sido nombrado ingeniero honoris causa del ENIM. El señor Uribe, comprometido por varios casos graves en su país, había intentado crearse una respetabilidad, haciéndose nombrar como profesor de la Universidad de Georgetown, en USA. Pero esa tentativa había creado un fuerte rechazo por parte del medio estudiantil y la sociedad civil de Estados Unidos. Entonces, estos parlamentarios, hacemos un llamado hoy a todas las ciudadanas y ciudadanos franceses y europeos y de igual forma, y que denuncien con nosotros la nominación del señor Álvaro Uribe del ENIM, y exigimos a esta institución educativa romper rápidamente con este contrato. Finalmente, dice el documento, consideramos que el sistema educativo europeo no puede servir para limpiar las personas que han cometido violaciones de derechos humanos y que el señor Uribe debe responder por las acusaciones de las cuales es responsable frente a las autoridades colombianas o a su defecto frente a la Corte Penal Internacional. Bueno, esto ha sido una pequeña reseña sobre este nombramiento de este señor Álvaro Uribe y de la campaña que hay en contra de que esto siga así y pues que responda delante de la justicia como debe de ser. No podemos permitir que asesinos como este pues anden por ahí sueltos y encima dando clases a gente que va a ser el día de mañana, váyase usted a saber, pues político, economista o en fin. Pues estas han sido las reseñitas, seguimos en Nómada Sin Tópico, vamos a tener más contenidos, tendremos a Zapateando, que nos van a hablar sobre radio, que no me acuerdo, ¿cómo? Nos van a hablar sobre el aniversario de Radio Zapote y la marcha del color de la tierra, están ahí a los compas preparándose para entrar aquí para Nómada Sin Tópico. Eso mismo, y aquí seguimos pues. Estamos aquí, seguimos en Nómada Sin Tópico y en lo que se prepara la conexión con Zapateando, pues simplemente agregar algunos comentarios sobre Álvaro Uribe, recordar que fue bajo su mandato cuando se hicieron los bombardeos en la frontera con Ecuador, violando la soberanía de este país, en la que fue debatido el guerrillero Raúl García, si no me equivoco era su nombre, y donde también murieron algunos mexicanos que estaban haciendo trabajos de investigación con las FARC, y que sobrevivió la estudiante Lucía Moret, que tuvo que soportar todo un calvario de persecución por parte del gobierno colombiano para extraditarla, que estando en México también sufrió ataques por la prensa, por los medios, y que fue vinculada también de manera muy injusta, bueno, a partir de eso afectando por parte de algunos medios a la Universidad Nacional, en la que se estaba diciendo que estaba promoviendo actos terroristas, ¿no? Y también fue abajo del gobierno de Álvaro Uribe que se aceptó el intervencionismo estadounidense, que aumentó el intervencionismo, que se aceptaron la construcción o el establecimiento de bases militares de Estados Unidos ahí, lo cual, pues, permite un ambiente de tensión en América Latina, sobre todo por la cercanía con Venezuela, que en estos últimos años, desde el 2001, pues ha estado en permanente confrontación con Estados Unidos y el sistema capitalista, ¿no? Entonces ha sido Álvaro Uribe un personaje, o fue un personaje, que permitió que se encendiera mucho los ambientes de preocupación en América Latina por el intervencionismo estadounidense, ¿no? Y pues esta persona ahora ha sido aceptada a dar clases en Francia. Hay que seguir de cerca esto porque no está correspondiendo a una conducta de derechos humanos como se festejan los franceses allá. Vamos a seguir qué más sucede. El tema de Colombia es harto, harto complejo. Lo que tenemos ahí metido son muchos años de guerra civil, de guerra civil y a veces, muchas veces encubierta, ¿no? Con las mafias, el mal gobierno que ha favorecido y sigue favoreciendo esa tensión, el no apoyar, sino precisamente a destruir a los personas que trabajan por los derechos humanos. Y yo creo que podríamos decir, incluso pese a esto, que Colombia es uno de los países con más personal dedicado a los derechos humanos en el mundo deba de haber, porque Colombia está la sociedad civil muy organizada, pero desgraciadamente el poder de personajillos como este expresidente, el actual, y sus relaciones con la CIA, con los intereses de los otros malos gobiernos por mover las drogas y mantener a barriadas de trabajadores drogados en sus propios países comprando estas drogas y haciendo mucho daño en el camino en el que se cultiva hasta que se transporta, todas las muertes que causa que podían ser evitadas. Y en el fondo encontramos la estructura de todo esto, que simplemente está planteada para crecer y tener más unos pocos, pues ganar más dinero. Es el maldito capitalismo. Esto es el mundo que no desearíamos dejar a nuestros hijos, pero es el que nos están rasgando de las entrañas poco a poco. Y bueno, pues denunciando entre todos un poco, haciendo fuerza, haciendo hincapié en nuestras redes sociales virtuales y reales, pues veamos que vamos a ir siguiendo qué pasa con este sujeto y invitamos a nuestros escuchas y a los compas que nos mandan noticias, que algún día haremos una reseña especial sobre Colombia para entender un poco más los fenómenos que se suceden en ese territorio con esas gentes y con esa cultura tan linda que tienen en Colombia, pero que está siendo pisoteada, ¿no? Bueno, pues seguimos, le damos un poquito más de cuerda, Nómada Sin Tópico, tenemos unos minutos más. Creo que Zapateando está ya enganchada la conexión. Sí, la conexión con Zapateando se está preparando y vamos con una breve pausa musical y volvemos para ir directamente a Xalapa, Veracruz, México. Breve, breve, ya venimos. Thank you. Estás escuchando Nómada Sin Tópico a través de Contrabanda en el 91.4 de frecuencia modulada. Y vámonos allá hasta Xalapa, Veracruz, México, con una cápsula más de Zapateando. Azalea, ¿nos escuchan? Hola, ¿qué tal, compas de Nómada Sin Tópico? Pues aquí estamos zapateando una vez más, enlazando con ustedes. Pues los saluda Azalea. ¿Y Javier? El día de hoy pues estamos bastante contentos, vamos a hablar de una radio a la que consideramos hermanas también, Radio Zapote. Ellos son una radio libre del Distrito Federal y están cumpliendo 10 años de hacer comunicación, entonces los estamos festejando. Ellos están conmemorando también lo que fue la Marcha del Color de la Tierra en 2001. De hecho, bueno, en 2001 durante la Marcha del Color de la Tierra, cuando estuvo la comandancia zapatista allá en la Ciudad de México, precisamente la escuela donde está esta radio, que es la Escuela Nacional de Antropología e Historia, fue el lugar donde se hospedó la comisión de los delegados indígenas, y en ese mismo año nació esta radio. Se ha mantenido hasta la fecha y ahora están conmemorando ambas cosas, tanto el aniversario de la Marcha del Color de la Tierra como su propio nacimiento como medio comunitario. Sí, a inicios de este mes Radio Zapote explicaba: en el mes de marzo de este año conmemoramos en la Escuela Nacional de Antropología e Historia los 10 años de la Marcha del Color de la Tierra, que recorrió el país con los pueblos indios de México y la comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este año también conmemoramos el décimo aniversario de la estación de radio libre y comunitaria Radio Zapote, el cual inició como parte de la organización que se generó en el 2001 para recibir la comandancia zapatista en la ENA. Para nosotros, este suceso es motivo de memoria, conmemoración y reencuentro con las luchas y organizaciones sociales de aquellos días y de ahora. Como parte de esta conmemoración, del 11 al 26 de marzo de 2001, se llevarán a cabo una serie de actividades políticas, culturales y de reflexión, en donde las luchas y movimientos, su palabra y sus acciones son las y los actores centrales. Serán actividades en donde será memoria y análisis del acontecido a raíz de la Marcha del Color de la Tierra en 2001 y también para discutir y organizarse en torno a las condiciones actuales de la lucha social en México. Bueno, pues vamos a empezar escuchando una rola que nos hicieron llegar por internet. Es algo de hip hop y esto se llama Las Calles Se Levantan. Suelta el beat, golpe. Oh. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es la próxima parada en la ruta Babilón. Encontrarse con el otro sin prejuicio, con amor. Concientizando a mi entorno sobre globalización. Expresando la esperanza a todita mi nación. Devolverle el trabajo al obrero es su sudor. Encarcelando y omitiendo al mismo que decretó extinción de luz y fuerza, ni una luz se apagó. Encendió la resistencia, huelga de hambre y corazón a las familias que resisten ante toda impunidad y la dignidad. Un lucero destelló mi gente en Atenco. El machete no bajó, pues esta tierra no se vende, se ama y se defiende. La Oaxaca va rebelde que la guerra popular, resistiendo los embates de la fuerza policial. El pueblo más allá entona libertad, del fandango por los presos políticos, libertad. Mi trabajo es cantar, denunciar la hipocresía del gobierno federal, sí. Y mi trabajo es cantar, denunciar la hipocresía del gobierno federal. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es la radio independiente en la frecuencia modular. Toco y libre la que cuelga regeneración y onda. La radio zapatista es la voz popular. Es mi Chalco, inundar, rebeldía y solidaridad. Retrasado el presidente, intentando callar con sus puercos a mi gente. En la México, Puebla, un pueblo organizado que está firme para luchar. Las antenas y las minas en la baja hay que tirar. Pues la gente no se traga el cuento de prosperidad. No se le olvida al capital, que son el primer mundo a base de saquear. En la selva la candona, don Durito me enseñó que no hay remedio mejor. Autogobiernos con mi gente, por un mundo mejor. Y en el sur de mi país otro camino se forjó. Chiapas se levanta, como me levanto yo. La otra vía se articula, el otro hip hop con amor, miles de rabia y un solo corazón, sin política corrupta ni avaricia que ejerció. Pues sus actos tan violentos no se tapan. No hay olvido ni perdón, conciencia pa' mi gente, una postal pa' el corazón. Es la hora de actuar, sí. El otro hip hop, paz y unión. Yo, me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Me levanto desde abajo y a la izquierda, donde el corazón se encuentra. Yo trabajo autogestivo, autonomía, educación. Trabajo autogestivo, autonomía, educación. Es vacué, estoco y libre, golpe en el beat y trabajando ya. Yo. Adelante, Zapateando. Bueno, pues estamos hablando de Radio Zapote, Radio Libre en el Distrito Federal. Ellos transmiten en vivo en la señal 94.1 de FM. Ahí para quienes estén escuchando en estos momentos en el Distrito Federal y no conozcan Radio Zapote, la radio también tiene espacios en internet y pues invade bastantes espacios. En realidad tiene Facebook, tiene streaming y se pueden escuchar algunas de las producciones que ellos tienen, participar en vivo con ellos. Y bueno pues ellos nacieron en, decíamos hace rato, en el 2001, y en la reflexión que hacen a 10 años recuerdan que justamente por esos años hubo como una un boom de gente que comenzó a transmitir, no solamente por las frecuencias de AM y FM, sino esta parte que ahora ya no es más común, la transmisión por internet. Y pues ellos, el hecho de que estuviera justamente peleándose por los derechos y la cultura indígena, que un grupo como el EZLN y como el Congreso Nacional Indígena llegaran allí a la Escuela de Antropología, los impulsó a realizar muchas actividades, y una de ellas fue precisamente fundar esa radio con la cual están dando la palabra pues a la comunidad de los estudiantes, a la gente que participa allí en antropología e historia. Y justamente alrededor de esto han creado toda una serie de actividades de tipo cultural y artístico, como las que están haciendo ahora para celebrar su aniversario. Sí, Radio Zapote como radio libre pues le da importancia no solo a los contenidos, sino también a los formatos. Entonces ellos se definen a sí mismos como parte de una innovación en las formas de construir la radio, de hacer ejercicios sonoros dentro y fuera de los formatos establecidos. Entonces van generando una nueva manera de escuchar la radio. Y bueno, por supuesto que no solamente la cuestión formal, sino también son estudiantes, son parte de una escuela de gente que está en la reflexión crítica. Y una parte interesante pues es también los análisis que ellos realizan de la realidad de las movilizaciones, como no solamente como aquella de la Marcha del Color de la Tierra, sino como todas las que se han venido dando después, no solamente de los pueblos indios, igual las movilizaciones urbanas allá en la Ciudad de México, y los programas en los que a veces hemos escuchado como interludio, hacen un análisis político, incluso muy interesante, de cómo se encuentra la situación y de cómo los ciudadanos están luchando por sus derechos. Radio Zapote es un proyecto de comunicación participativa, social, ciudadana, abierta a la gente que desea hacer uso de un medio de comunicación para difundir sus ideas y su propia versión de la realidad. Es también un proyecto abierto a las propuestas musicales, originales y a las producciones de las diferentes disciplinas artísticas que buscan dar a conocer sus ideas y propuestas. Radio Zapote es un espacio para la ciencia y la cultura y es un punto de convergencia para las ideas y el pensamiento. Y bueno, ellos, por ejemplo, nos comentan que entre la gente, la música que escuchan, pues esta música que es ahora muy usual en los medios de los jóvenes, el reggae, el hip hop, como lo que acabamos de escuchar, el drum bass, el world beat, la música tradicional mexicana, por supuesto, porque son una escuela de antropología y tienen también acceso a este tipo de grabaciones, el metal, el rock, etcétera. Radio Zapote es una radio pública y libre que se hace con un esfuerzo colectivo y constantemente está invitando a participar y escuchar las transmisiones. Se puede escuchar en el http://rz941.saltoscuanticos.org. Y bueno, desde luego también a la gente que ya está acostumbrada a usar el Facebook, ellos tienen una página de Facebook como Radio Zapote, y a través de ello desde luego están informando de la programación que tienen y constantemente invitando a los programas que están realizando en vivo cuando los tienen. En 2001, antes de Radio Zapote, ya existían en el DF dos radios que para nosotros es un gran gusto conocerlas de cerca, poder escucharlas. Estamos hablando de la misma Que Huelga y Regeneración Radio. Actualmente hay en el país, muchísimas más radios libres que son diferentes a las comunitarias, un poco en formatos y en públicos que las escuchan, pero como las radios comunitarias pues también están construyendo una comunicación que parte de las necesidades de la gente y que están resistiendo los ataques del gobierno. También es muy simbólico que momentos en los que Regeneración Radio ha sido hostigado por los porros y por las autoridades de la universidad, pues Radio Zapote se ha solidarizado y habla de la importancia de que existan cada una con sus propias propuestas, porque son diferentes, aunque tienen similitudes, y pues por eso vamos a escuchar parte de este enlace. A continuación vamos a escuchar un audio de Regeneración Radio a propósito de los medios alternativos en contraposición a los medios comerciales. Este es el podcast de Regeneración Radio. Hasta nuestros días se ha confiado en los periódicos por ser portavoces de la opinión pública, pero muy recientemente algunos nos hemos convencido de que no son en absoluto tales. Son, por su misma naturaleza, los juguetes de unos hombres ricos. El capitalista y el editor son los nuevos tiranos que se han apoderado del mundo. Ya no hace falta que nadie suponga la censura de la prensa. No necesitamos una censura para la prensa. La prensa misma es la censura. Los periódicos empezaron a existir para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad se oiga. Gilbert K. Chesterton, 1917. Periodismo y crimen. We'll be right back.

en la que cada uno de nosotros puede dar a conocer lo que le interesa gracias a la libre disposición de las técnicas. Luchemos, arrebatemos el control ideológico que tiene sumido a nuestro pueblo. It's. Este fue el podcast Regeneración Radio. Adelante, Zapateando. Bueno, pues acabamos de escuchar un audio sobre la comunicación libre y la comunicación comercial. Como parte de este enlace de Zapateando para Nómadas Sin Tópico, y donde nuestro tema es el aniversario de Radio Zapote, una radio libre en la Ciudad de México, estamos explicando precisamente la solidaridad que suele haber entre las radios. Y mencionamos hace un momento el ataque de porros a las radios que están ubicadas en centros universitarios, y pues nos explicaban que allá en Barcelona tiene otra connotación la palabra. Entonces vamos a explicar un poco lo que es un porro. El porro es una de las fuerzas de choque que utilizan los gobiernos, específicamente son jóvenes que con apoyo de las autoridades universitarias se dedica a molestar y agredir directamente a los estudiantes organizados. En el caso de Regeneración Radio, pues ellos han denunciado agresiones, golpes, amenazas de muchos de estos jóvenes, y nos explicaba Javier precisamente por qué se llaman porros. Bueno, así decíamos, estos, lo que aquí llamamos porros, son grupos de choque, y muchos de ellos originalmente se disfrazaban de ser los que les echaban las porras a los equipos deportivos. Entonces, eso les daba un pretexto a la autoridad universitaria para darles financiamiento, para tenerlos nucleados o agrupados. Por eso, por estar vinculados a las porras de los equipos, les pusieron porros. Y bueno, de hecho, esto ha asolado no solamente a la UNAM, al Instituto Politécnico Nacional y a otras escuelas. Incluso la ENA también ha sufrido agresiones. Lo más reciente es que intentaron militarizar la vigilancia de la ENA. Estaba con el pretexto de que hay ahí, digamos, patrimonio arqueológico, histórico, y pues afortunadamente la comunidad y los trabajadores se movilizaron y lograron un acuerdo para que por el momento no se militarice, pero es constantemente una preocupación para los gobiernos que en las escuelas haya un pensamiento crítico, ¿no? Y es justamente como parte de lo que se ha podido lograr a través de este tipo de medios alternativos y comunitarios, porque en los casos de ellos sí se reivindican como comunitarios, porque pues trabajan con una comunidad universitaria, como una comunidad escolar, no solamente estudiantil y académica, ¿no? Lo que comentábamos es que esta radio nació hace 10 años en el contexto de la marcha del color de la tierra. 2001 en ese sentido fue muy importante porque se realizó una marcha que tuvo más de 70 actividades públicas, que recorrió muchos kilómetros para llegar desde Chiapas hasta la Ciudad de México buscando la reivindicación de los derechos indígenas. Ese año también en Nurío, Michoacán, se dio el tercer Congreso Nacional Indígena, y ahora se están cumpliendo 10 años no solamente de la existencia de Radio Zapote, sino de esta marcha, del Congreso Indígena en Nurío, y 15 años de los acuerdos de San Andrés, que fueron justamente estos acuerdos que había firmado el mal gobierno y que después no reconoció en 2001, ¿no? También, digamos, se conmemora no solamente la marcha, sino la traición, como le han llamado los indígenas, en que toda la clase política aprobó una ley sobre los derechos indígenas que no respetó los acuerdos de San Andrés, que no los reconoció como sujetos a los indígenas. Esto fue muy importante porque a partir de ahí todos los grupos indígenas, comenzando por el EZLN y los demás grupos indígenas que están en el Congreso Nacional Indígena, comenzaron a impulsar los acuerdos de San Andrés y la autonomía en la vía de los hechos, ¿no? Ellos dijeron, bueno, si el gobierno no lo reconoce, para nosotros sí es una ley, porque es un acuerdo al que llegamos, nosotros sí respetamos la palabra, y comenzaron a organizar lo que conocemos a veces como, por ejemplo, municipios autónomos, que los hay, pues los más conocidos son los que están en Chiapas organizados en sus caracoles y juntas de buen gobierno, pero también hay procesos de autonomía en Oaxaca, en Guerrero, en Michoacán, en donde quiera que hay pueblos indígenas. Recientemente hubo, por ejemplo, el 29º encuentro del Congreso Nacional Indígena, de nuevo en Nurío, Michoacán, y antes un encuentro en Bican, Sonora, en defensa del agua. Y pues a propósito de este 29º Congreso Nacional Indígena que se reunió en Urior, celebrando también los 10 años desde la Marcha del Color de la Tierra. Ellos lo expresan de una manera que me parece a mí contundente. Dice: a 10 años del tercer Congreso Nacional Indígena de Nurío, la semilla de la dignidad y la resistencia en la Marcha del Color de la Tierra que encabezaron el EZLN y los pueblos, tribus y naciones de México, hoy continúa vigente como hace más de 500 años. A 15 años de la firma de los Acuerdos de San Andrés, ratificamos su reconocimiento como ley suprema de nuestros pueblos indios por encima de las leyes nacionales e internacionales y estatales. Continuemos construyendo la autonomía desde nuestros pueblos, naciones, tribus, comunidades y barrios. El derecho milenario al territorio lo defendemos en cada playa, cada lago, cada río, cada bosque, cada desierto y cada selva. Porque la madre tierra no es una mercancía, nosotros y cada ser que la habitamos somos parte de ella. Lo sagrado no se vende. Y pues esto lo dicen precisamente porque hay ahorita un proceso de despojo muy fuerte por todo el país, especialmente agrediendo a los territorios indígenas desde los lugares desérticos como el territorio sagrado de los Huizaritari, en Wirikuta y en San Luis Potosí, hasta lo que hemos escuchado recientemente en Chiapas, ¿no? Ese intento de despojarlos de los lugares como las Cascadas de Agua Azul, de desalojar a la gente de lugares como los Montes Azul, y carreteras como lo que está sucediendo en Ixitlón. Y todos estos procesos han ido acompañados de una fuerte agresión a través de la policía, a través del ejército o a través de grupos paramilitares que, digamos, serían en el contexto rural e indígena, sobre todo, como el equivalente de los porros que hablábamos hace rato. Esos grupos de choque que en los casos de agredir a las autonomías indígenas actúan como grupos armados, matando, secuestrando. Y, en fin, digamos que la respuesta del gobierno a la Marcha del Color de la Tierra y a los Acuerdos de San Andrés ha sido no solamente la negación, sino lo contrario, ¿no? Por medio de la violencia, querer despojarlos de sus tierras y territorios. Y parte de todo esto ha sido lo que los medios libres como Radio Zapote han venido documentando, denunciando, dándole voz a los actores sociales que resisten, tanto en la Ciudad de México como en distintos territorios como el chiapaneco, que resisten a todo este proceso de despojo y que oponen no solamente una resistencia, sino una organización autonómica desde sus comunidades y pueblos. Bueno, pues entonces, desde el 11 de marzo al 26, Radio Zapote está conmemorando resistencia y a los 10 años también desde que fue la Marcha del Color de Tierra. Están invitando a toda la banda que vive en el DF o a quienes quieran ir desde los estados cercanos del país a una serie de actividades. También todo el aniversario, todas las acciones serán retransmitidas por la frecuencia de Radio Zapote, que se puede escuchar en rz941.saltoscuánticos.org. El viernes pasado pues hubo un recital de poesía y también una de las primeras mesas, que fue la de movimientos indígenas. Y durante la próxima semana habrá una exposición fotográfica precisamente sobre la resistencia zapatista, y habrá una serie de mesas de convergencia donde pues las luchas, los pueblos y las organizaciones en resistencia van a mostrar lo que han sido estos años de construir desde abajo, desde la gente, las resistencias. Estamos invitando entonces que participen de alguna u otra manera. Entre las mesas de convergencia de este aniversario de Radio Zapote se encuentran la de lunes, que se llama Acción, Cultura e Información Alternativa Independiente. El martes, la mesa es de Medios Libres y Movimientos Sociales. El miércoles, sobre espacios autónomos en la Ciudad de México. El jueves, una mesa que se llama 10 años de medios libres y comunitarios en México. Y el viernes, el día 24, la de movimientos sociales. Pueden consultar toda la programación en la página colordelatierra.saltoscuánticos.org. Bien, pues justamente lo que comentábamos, ¿no? Es la importancia que tiene la memoria, el recordar lo mucho que significó para muchas organizaciones indígenas y no indígenas participar en esta Marcha del Color de la Tierra, el ver la fuerza que logra la gente cuando está unida, el ver la capacidad de los indígenas del Congreso Nacional y del Ejército Zapatista de dialogar al más alto nivel, de presentarse en la tribuna en el Recordamos a la Comandante Esther, platicando allá sobre los derechos y cultura indígena del Congreso, y pues el bajo nivel de respuesta que hubo de parte de la clase política, y A darse cuenta que se necesitaba organizarse de manera independiente, autónoma, sin los partidos políticos, sin el gobierno, y eso es, digamos, un poco lo que ha dado la tónica para lo que ha surgido después, ¿no? La organización de este tipo de iniciativas como Radio Zapote y de iniciativas mucho, mucho más grandes que en las cuales confluyen todas estas fuerzas y todos estos colores, digamos, como lo que está ocurriendo ahora con la otra campaña, ¿no? Y pues aprovechamos también para mandar un saludo a toda la gente allá de Nómada Sin Tópico, a toda la gente de Contrabanda que hace posible estos programas, a los compañeros de Radio Pozol que nos escuchan frecuentemente, el colectivo Pozol, que están allá desde Chiapas enviando la información de la resistencia de los compañeros en huelga de hambre, de la gente que está luchando por la libertad de los presos políticos. Y pues, como Zapateando, les decimos que hasta dentro de 15 días nos escuchamos y nos despedimos por el momento. Pues sí, muchas gracias a Nómada Sin Tópico, y pues como siempre los invitamos a escuchar las frecuencias de los medios alternativos. Pues muchas gracias, Javier, Azalia, de Zapateando México. Gracias por este aporte sobre el 10º aniversario de Radio Zapote. Desde aquí lo celebramos también y estamos pues unidos y unidas pues en la lucha. Y bueno, pues muchas gracias, compas. Nómada Sin Tópico, Radio Contrabanda, también somos un medio libre, somos una radio que quiere, pretende, tiene este afán democrático de que la gente participe. Por lo tanto, os vamos a pasar el número de teléfono, porque si queréis comentar cualquier cosa, podéis llamar al 93-317-7366, 93-317-7366, aporta, habla, opina, aquí en Nómada Sin Tópico, los micros abiertos para todo Kiski. Seguimos con más contenidos. ¿Qué más cosas tenemos en el...? Venga, venga. Quiero me perder en tus brazos, mas você tem que comigo sonhar y me satisfazer. Boa noite, me espere que eu já vou. Boa noite, boa, me espere que eu já vou. Boa noite, me espere que eu já vou. Es 3:30 de la tarde, la hora que la gente está trabajando. Tienes una hora y mucha gente que quisiera venir, pero no puede. Permites, madrecita. escuchar. Permites, madrecita, nosotras no llores ya jamás. Tus ojos me hacen falta, sé que me alumbrarán. Permites, madrecita, luchemos por saber quién escondió a tu hijo. Tendrá que responder. Bueno, y queríamos comentar también, teníamos en Cinturones Corporativos hoy una sección sobre revoluciones en Europa. Pues está, como decíamos en el programa anterior, se hace mucho bombo y platillo de las revoluciones en los países árabes o en los países donde hay, bueno, los países árabes, nos entendemos, ¿no? Entonces, todo este bombo y platillo parece ser que como que responde a aquella idea de aquella historia, 1984, ¿no?, donde los gobiernos nos hacen mirar hacia lo lejos, en donde hay guerras lejos, y aquí no nos permiten, con tanto bombo y platillo, con tanta sonoridad de los medios, no nos permiten escuchar las mismas revoluciones que tenemos aquí a la vuelta. Bueno, antes de nada, pues como que por ahí están también esos medios machacándonos y parece que la palabra revolución está un poco manoseada. Parece ser que, según la tele, la revolución es tener una maravillosa maquinita para limpiarse los dientes que gira a 380 grados o más, o da vueltas en hélice, y la revolución puede ser tener unas zapatillas de marca maravillosas fabricadas por niños tailandeses. Esa no es la revolución. La revolución es un cambio o transformación radical y profunda respecto a un pasado inmediato. La revolución se puede producir en varios ámbitos al mismo tiempo, como el económico, el cultural, el religioso, el político, social, militar, etc. Los cambios revolucionarios, además de radicales y profundos, y sobre todo, traen consecuencias trascendentales. Bueno, aunque parezca un poco redundante hablar ahora de qué es la palabra revolución, queríamos aclararlo porque hay revoluciones en Europa, como alguna que mencionamos en el programa anterior, y esta es la de Islandia. En Islandia, bueno, hubo un cambio de gobierno porque la población presionó de tal manera que tuvieron que salir por patas los manguis, ¿no?, los choris, los ladrones que estaban gobernando, porque los habían sumido en tal depresión económica, al igual que aquí, ¿no?, especulando financieramente, especulando con la vivienda, los bancos, las cajas, ese toma y daca, pues generó una deuda que en el momento que se quisieron dar cuenta hicieron un parón y dijeron que, bueno, para pagar esa deuda habría que apretarse los cinturones todos los islandeses durante 8 años y medio, pagando ese monto enorme de 3.500 millones de euros a bancos y entidades financieras inglesas. Bueno, pues ahora que, como está bombo y platillo en los medios, ahora que sabemos que el pueblo egipcio ha triunfado, o al menos lo parece, es un buen momento para hablar de esta revolución, la islandesa, mucho más desconocida, la de Islandia, sí. Ese país que el FMI de Rodrigo Rato ponía como ejemplo a seguir y que acabó completamente quebrado, hundido por los escombros de una banca cancerígena que convirtió a Islandia en un inmenso basurero financiero y dejó una deuda equivalente a todo el Producto Interior Bruto de 8 años y 6 meses. La solución islandesa a esa condena pronto se apartó de la ortodoxia, de lo que el resto de gobiernos estaba haciendo. La Fiscalía abrió una investigación penal contra los banqueros responsables del colapso. Algunos huyeron del país y están en busca y captura por la Interpol, como es, por ejemplo, el caso del señor Sigurdur Einarsson, por el cual Islandia ha emitido una orden de arresto internacional, el cual es el expresidente de una entidad financiera llamada Kaupthing, que informó, en el marco de investigaciones, la Interpol informó para esclarecer estos delitos cometidos por el sector bancario y que llevaron a la crisis financiera a finales de 2008 a este país. Bueno, esto es cosas que están, se han dado pasos, pues esto fue en mayo del año 2010, del año pasado, y no solo a este banquero, sino también se está en busca de capturar políticos, algunos de los cuales han sido detenidos, y por ejemplo el exdirector de esta entidad, Kaupthing, también, Hreiðar Sigurðsson, lo detuvieron el año pasado y estaba acusado de falsificación, malversación y manipulación de los mercados. Bien, bien. Ojalá algún día esto pudiera llegar a pasar también aquí en nuestra casa, puesto que los mismos choris que nos han metido, ahora resulta que son unos banqueros fabulosos que se están uniendo, cambiando las cajas en bancos, jodiéndonos con las hipotecas, nos están engañando y mareando, la cantidad inmensa, si pudiéramos llegar a vernos, la cantidad inmensa de gente que está jodida, que no puede pagar las hipotecas y que tiene que dejar sus casas, y en cuanto el banco le avisa tiene un mes para irse, que somos muchas y muchos, y encima vamos y los servicios municipales nos pueden ayudar a asesorarnos, nos podemos pagar un abogado privado, pero estamos muy jodidos, y estos cabrones que nos han metido en esta mandanga no están siendo acusados por ni siquiera de lejos por el aparato legislativo y judicial de este país, ¿no? Tengamos en cuenta esta revolución que se ha dado en Islandia. A lo mejor es verdad que en Islandia pues tienen un nivel adquisitivo mayor, tienen otros niveles también, como el nivel de formación, de grado de estudios de la gente, por lo tanto debe ser que son más difíciles de engañarlos. En nuestro país, desgraciadamente, tenemos que informarnos y leer un poquito más para no ser tan manipulables, fuera el caso. Y también es verdad que un país como Islandia tiene un estado de bienestar bastante fuerte y, bueno, hemos encontrado otras visiones, ¿no?, de esta revolución que decimos en Islandia. Este cambio, tal vez este cambio trascendental, no es tan trascendental como parece, ¿no? Puesto que hoy Islandia es verdad que vuelve a estar creciendo. Puede que el año que viene su presupuesto público esté en superávit. La situación económica es bastante mejor que la de otros países igualmente desarbolados como Grecia e Irlanda. ¿Y cuál es el secreto? ¿Algo revolucionario? Bueno, aunque se suponía que era una de las reglas esenciales del capitalismo, Islandia se negó a socializar las pérdidas y dejó que la banca irresponsable simplemente quebrase. Suena bien, pero esto según se mire. Lo que tenía el otro día, que lo tenía más o menos libre gracias a la crisis, le daba vueltas al tema este de Islandia y a la tesis del artículo de... Ah, qué bien, tenemos visita. Ah, perdón, sigo. Hay muchas personas que... Bueno, perdón. Resulta que los y las islandesas, después de poner en fuga a los políticos y banqueros y negarse a socializar las pérdidas, lo que han obtenido finalmente es que su economía vuelva a estar en crecimiento. O sea, que la revolución islandesa viene a consistir entonces en que el sistema económico capitalista que allí tienen, como aquí, supere la crisis y todo vuelva a la normalidad. ¿Esa es la gran aspiración de la izquierda en los países occidentales? Todo apunta a que sí. Y de hecho, tal cosa tiene no poco que ver con lo que ocurre por aquí. El deseo de la izquierda española parece que no va mucho más lejos hoy por hoy que el no perder algunos beneficios laborales. En el caso de Comisiones Obreras y UGT ni eso, ya que su acuerdo con el gobierno se encuentra más en la línea de lograr que el sector social, que se supone que representan también, arrime el hombro como una de las partes más del Estado para superar la crisis que ellos mismos han generado. Chiquillos y chiquillas. Oiga, ya llegó el delegado. ¿Delegado? Pues yo más bien lo veo re gordo. Entonces. Entonces. ¿Sí? No me oigo, tío. Esto es lo que tiene el directo. Entonces. La izquierda ya no lucha por una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas, que es lo que constituía la revolución propiamente definida. La izquierda ya no lucha por la transformación profunda de las estructuras económicas y políticas, que es lo que constituiría la revolución propiamente dicha, definida desde las claves teóricas de toda la vida. La izquierda hoy en día lucha para que se pueda mantener intacto el estado de bienestar, o sea, la sociedad de consumo. Y lo hace cerrando los ojos a las explicaciones económicas que afirman que tal estado de bienestar solo es posible en países del primer mundo con cierta distribución dentro de los límites de los estados de la riqueza expoliada a nivel mundial por los mecanismos rapiñadores del capitalismo. Es decir, que en países como el nuestro mantener el estado del bienestar es que se redistribuya la riqueza, o tal y como estamos ahora mismo, que no se redistribuye, sino que se está privatizando, que se mantenga gracias al expolio a nivel mundial de otros recursos de otros países que están sumidos en la miseria. Tenemos elección, pero debemos de presionar a las instituciones que tenemos, a las empresas que no malvendan las empresas que nos quedan, y a recuperar lo que es público para no caer en un futuro, en un mundo o en un ya que estamos y no nos estamos dando cuenta, un mundo en el que todo es comprable, todo es vendible y nada, casi nada pueda quedar como un derecho fundamental. ¿Qué va a haber de nuestra salud? ¿Qué va a haber de nuestra educación? ¿Qué va a haber de derechos que debemos de tener como de manera universal cuando el día de mañana se privaticen? Hoy es el copago o el repago de las cuentas sanitarias, pero mañana puede ser el pago completo, incluso de la educación, incluso de la sanidad, incluso de los jueces. ¿Qué va a pasar si seguimos pasando de todo y no saliendo a la calle para quejarnos? Bueno, esto es una llamada a todos los que nos escucháis, a que os informéis de qué pasó en Islandia. Y bueno, también pues qué ha pasado, por ejemplo, en Bélgica, que hablaremos en próximos programas, ¿no? Que ya llevan 273 días sin gobierno y que están también muy cabreados con esto de la recesión económica. Basta de decirle crisis. Esto es una recesión económica impuesta por los mismos que nos están engañando ahora, mareando la perdiz. Pues este ha sido el aporte hoy en Cinturones Corporativos. Nos quedan muy, muy, muy poquitos minutos y... Ya no nos queda nada, Gabo. Nos despedimos dentro de 2 semanas. Aquí saludo de Juana, Ángel agradeciendo, César en la técnica y Gabo con Cinturones Corporativos dentro de 2 semanas. Y nuestro querido Ángel, que está aquí echándonos un cable y que es un compa que la tenemos ya fichado aquí. Lo habéis nombrado, ¿no? Sí, la había nombrado. Ah, vale, es que estoy aquí con el casco bipolar. Bueno, Ángel. Hasta luego, nos vemos la próxima en 15 días. Salud y fuerza.